Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Master Chris, I don't talk itch. Expand your consciousness and dismiss foolishness. No one is new to this or new to Chris. In hip-hop's atomic structure, I am the nucleus. That is the center of the group, we us. They, them, you, every squad, every box of every crew. Dental floss is lost when a true rapper jumps off. The cash is incidental, but not meant to distract you, of course. The style that I am kicking is like chicken. It will be bitten, rewritten, then perform for a $25 admission. In the source. You will listen and find something missing, of course. It's skills, that's what you're fishing for, it's lost. Yeah. I'm getting too explicit, the track jingles. I will do a whack album, then remix it for my single. Kicking rhymes till I wrinkle, and my brown eyes twinkle. Hardcore hip hop for the non-thinker. Fly girls and fly guys, my name is the Fresh Prince, and I've come here to introduce someone to you. His name is the Human Lindrum, Reddy Roxy, and we came to tell everyone that when we rock the house, there is no doubt, that me and Reddy C will turn it out, Sit down with the DJ Jazzy Jeff, and you know that we are deaf, that we're deaf, and you should not settle for less than the undisputed best. That's right, we are the best. Everywhere we go, every time we do a show, everybody wants to know how we make them say ho, ho. The way we do is not a magical trick, it's a lot of deaf rhymes. Somebody yell ho, say ho, ho. And now I'm the Fresh Prince, hello, how do you do? I'm just having a little fun with the rest of my crew. And just relax. You're ready to see, pretend that you're a DJ and scratch. Alright, now bust the move and get the hell out if you're trying to bust the groove. Cause we came to party all through the night, and we're excommunicating those that don't act. This is a party, so grab somebody, drink some Bacardi, and dance with everybody. The feeling's good, some people think it's great. Get on the dance floor and let your body gyrate in cadence with the beat. Just move your feet while the prince is on the rhyme. Let's see what's wanna be. My beatbox rocks everywhere we go, getting utterly respected at every show. No other can beat me, no girl can out freak me. Man, I'm getting tired. Ready, see, give me a beat, please. He does a lot that others cannot do. Ready, see, it's the Prince, the toughest two-man crew. We're coming out rocking and we're taking what's ours. Ready, see, it's the man, and the sucker sees powers. Beat after beat, he gains respect. Ready, see, it's the man, just keeping others in check. I like to rock with him side by side. Me and Clay Cole chilling with the utmost pride. So if you're not ever long, you rock the spot. Then get the hell out, cause we're never gonna stop my beatbox. We've been rocking kinda hard ever since we begun. You're ready, see, man. Play Sanford and Son. Now play it underwater. Okay. without a fresh beat, a fresh beat. Bust it. Well, his name is Ready C, and I'm telling you, he could play a beat forwards and backwards too. Playing backwards. Bust it. Backwards. Do you know where you're going to? And do you like the things that Ready C is showing you? Showing you. Where you going to? It's going to. Do you know that we are down by law? We want you all to know that we're free from all of all. And when we rock the house, there is no doubt that me and Ready C will turn it out. Do you know where you're going to? Do you like the things that Ready C is showing you? Buenas tardes, esa es, ¿cómo está toda la gente? Nos encontramos una vez más en viernes, ya saben, sinónimo de Nunca y Zulu Radio por acá, desde la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Saludándoles y dándoles la bienvenida para lo que va a ser el programa del día de hoy. Hoy tenemos pensado conversar con Isaac, ISC, ya saben, de la Nina Shungu, acompañado de Juan Pistolas y Viejo Ron, que están preparándose y preparando un tour latinoamericano con el destino final en Sao Paulo, Brasil. Así que vamos a conversar un poquito con los compas al respecto de cómo está todo y cómo está el lanzamiento por una parte del disco de Isaac, el lanzamiento por otra parte de Juan Pistolas y todo lo que tienen preparado para este tremendo trip, ¿no? Esta hazaña y este viaje de muchos kilómetros, ¿no? Que van a pasar por algunos puntos. Pueden ver toda la información en las páginas de los compas, ya las vamos a dar como un poco más de detalles y puedan estar como pendientes de todo, ¿no? Así que van a haber algunos eventos, uno de apertura, digamos, antes de que salgan del país, y les vamos a estar contando un poquito de todo esto. Así que, bueno, por el momento nos vamos a ir con la primera canción y vamos a esperar a que lleguen los compas para seguir conversando un poquito sobre este tour Nina Shungu Sudamérica Tour. Yeah, yeah. Así que nos vamos con el primer temita. Musical Beatmakers. Quito Popayán, Latinoamérica es la conecta. Yeah. Identidad, nuestra cualidad, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestra bienestar reclamando cada día, es pérdida de identidad, autonomía, discrimina, hegemonía, elimina la diferencia, nuestra cualidad, nacimos en tierras milenarias de verdad, tierra es nuestra carne, interculturalidad es la diversidad, es nuestra realidad, América nativa, diferente pero bien unida, fundida en el fuego de la vida. Seguir resistiendo con el legado de antepasados nuestros creadores de la esencia sin ciencia unificada de la madre tierra. Latitud cero, son coordenadas de paz y resistencia, y resistencia. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Hip hop es nuestra vida, somos parte de una visión, comunión, unión, un mito, revivir el rito. Hip hop, hip hop, visión. Hip hop, hip hop, unión. Hip hop, hip hop, frente a la opresión, armamento hip hop, sabiduría en movimiento. Give it up. recuerdos cerrados, los ojos los vemos viajando a ciertos momentos marcados de historias escritas segundo a segundo entre panas del barrio. Calle arriba, calle abajo, marcados de códigos estamos. Calle arriba, calle abajo, marcados de códigos estamos. Tachi grafitis colorean el presente, fue la callejera que libera nuestra mente frente a la opresión, armamento disco, sabiduría en movimiento. Recrea, pinta, enfrenta, activa, que suene, sonríe en la bulla, porque no nos van a detener. El miedo se transforma en fe. Con espíritu hip hop tenemos el poder. El poder. Hip hop, hip hop. Hip hop. Hip hop es nuestra vida. Somos parte de una visión. Comunión, unión, un grito. Revivir el rito. Hip hop, hip hop. Visión. Hip hop, hip hop. Unión. Hip hop, hip hop. Frente a la opresión, armamento hip hop, sabiduría en movimiento. Check it out. Here Infinity Power, helping oppressed people. 820 Reales Producciones, Psicosis Records, Nina Shunku, bro. Esa es, Nina Shungu en la casa, tenemos ya los invitados oficialmente el día de hoy, así que Isaac se encuentra aquí, y también Juan Pitolas, ya lo saben, así que... ¿Cómo suena? Esa es. Como les estaba comentando, estamos haciendo este programa para apoyarles a los compas en el lanzamiento de sus discos, ¿no? Por un lado, el Disac de Guerreros del Consejo Volumen 1, Somos o No Somos, Guerreros del Consejo Volumen 1, y los mismos del Abismo en el caso del álbum de Juan Pistolas, que van a estarlo lanzando en esta gira latinoamericana, en este tour, ¿no? Así que, Nina Shungu en la casa, ¿cómo se encuentran el día de hoy, mis hermanos? Cuéntenme. Esa es, gente, ahí, saludos, estamos totalmente activos de acá, saludos al Supa y que nos invitó a toda la gente de la Nunca y Zulu, esa es del espacio, estamos ahí totalmente activos, predispuestos y listos para batallar todo lo que se nos viene en este largo viaje, sí, estamos ahí con el Juanpi y el viejo Ron activos, entonces, bacán por la invitación y saludos a toda la gente que nos está escuchando ahí en todos sus buffers y sound systems. Esa es. ¿Cómo estás tú, hermano Juanpi? Uy, con energía a tope, hermanos, con todo así, que no sabemos cómo no lo vamos a lograr, es la suposición, pero chuta, no sabes cuántas ideas tengo en este momento, loco, pero emocionados, activos, preparando todo, el performance, toda la idea, loco, todo el colectivo que está llevándonos para estos caminares, loco, o sea, el nombre... El equipo, loco, las personas que están en esta ruta, mi bro, estamos ahí analizando unas posibilidades nuevas, igual de grabar con gente en el camino. Y las conectas, bueno, loco. Más que todo, dejar en claro cómo está el movimiento también, loco, cómo está el movimiento en nuestro país y cachar full procesos de otros países, loco. Eso es la nota. Esa es a representar ahí el estandarte. Alegría pura. Quitu cara. Había ya la gente. Sí, loco, esa es que es toda una experiencia, brother, porque realmente nosotros como hemos venido ya trabajando varios años en la articulación de varios colectivos y la construcción de redes, entonces se gesta esta posibilidad de podernos articular con otros centros culturales, ¿no? Como saben, nosotros somos parte de la Nina Shunku, un espacio cultural al que ha caído full gente, ahí saben que les mandamos saludos a todos nuestros hermanos de la ANS que nos están escuchando en cualquier parte del Ecuador, así porque ya saben que estamos en todo lado juntos, unidos y trabajando por lo mismo, así que eso pues ha sido la posibilidad de articular y ahora vamos con un evento que se viene en Lima, Perú para el 4 de agosto, va a ser en el espacio libre de artes, ahí en Lima, Perú centro, ¿no? Entonces ya está Compás Marginal y varios artistas que nos están acolitando ahí a hacer la coorganización, no sé si le cachas ahí a la Miroz también que hace graffiti también en Perú. Ella es la persona que nos está colitando directamente también a organizar los betas, como diría la gente en Venezuela, pero también ahí acolitándonos. Entonces va a estar un concierto súper bacano, más de 12 artistas en escena y vamos llevando ahí un buen performance con lo que es el teatro hip hop, el DJ, el graffiti y también con nuestros discos ahí. Entonces estamos con todo ahí preparándolo a full. Sí, un poco de ansiedad tal vez sientan, ¿no? Un poco ya como se acerca el momento. ¿Para qué día tienen pensado partir, digamos, ya salir del país para allá? Analizando las probabilidades de cómo está el transporte en otros países, hemos estado en contacto con los panas de otros lados, igual, loco. Se piensa, bueno, se tiene planeado para el 30, loco, el lunes 30 partir para estar allá un poco más de tiempo, poder hablar, organizarnos, conversar, dialogar, que es el motivo principal, loco, si me entiendes. Salgo del modelo de la fiesta, en pocas palabras, sí, es muy importante reunirte con los panas y conversar sobre las problemáticas que está existiendo en ciertos puntos, loco, ¿sí me entiendes? Y cómo han dado solución en otros aspectos también. Mirar esas cosas, loco. Entonces, el lunes 30 estamos queriendo que esto salga todo perfecto, loco, para cumplir todos los objetivos, que como te digo, no es tanto la misión fiesta, que bueno, se va a gozar, se va a disfrutar, sí, pero hay que organizarse, loco, y hay que hablarles a los panas de eso, loco, de organización y de tenernos en mente en estos espacios de construcción, loco. Esa es, organízate y resiste y lucha, ya saben. Es interesante, me gustaría como empezar con conversándoles un poco y compartiéndoles como la fiesta de apertura para esta gira. Ya nos conversan los compas que van a salir el 30 de julio, pero va a haber el 27 de julio, es decir, me parece que es sábado, viernes. Cae viernes, ¿no es cierto? Ajá. Viernes 27. Uh-huh. Viernes 27 de julio al Nina Xungu Sudamérica Tour Party. Así que ya saben, ahí vamos a tener a los dos invitados que se encuentran aquí, tanto Isaac como Juan Pistola, y acompañado de una cartelera igual algo extensa. En la Michelena va a ser esta fiesta rap, dancehall, reggae, así que ya saben, solo para mayores de edad, llevar cédula, ya lo saben. Esto va a ser en el bar El Cuervo en la Michelena, al frente de Almacenes Japón, así que no se olviden, el 27 de julio. En la cartelera, igual para mencionarles algunos, van a estar los MVPs, la CUF, Killa Fly Girls, Banda al Valle Verde, Pac Samay, Kamikaze MC, Twista, Chelsea MC, Revoluyales. Y también va a haber gente desde Colombia apoyando el proceso, así que va a estar ahí Lev LP y con DJ Gans, es decir, el Juan Pistola mismo, y DJ 86 no Hits, así que... era un secreto, pero ya. De tapas del under, brother. Oye, pero, bacán, así agradecer a todas las bandas que nos están acolitando, pues, de aquí, yeah. A las bandas nacionales, sobre todo, porque están ahí confiando en este proceso, ¿no ve? También ahí nos van cachando desde hace tiempos y ya saben, así estamos con toda la energía. Esa agradeciéndoles es. A todos ustedes, igual a las bandas internacionales que están ahí ya listas en Lima, en Bolivia y en Sao Paulo, ¿no? Esa entonces es. Ya vamos a conversar un poquito cómo es lo que tienen pensado, ¿no? Los lugares a los que van a visitar, pero antes no sé si es que es posible mandarnos para que tengan una probadita de un poco de un tema en vivo para poder ir viendo cómo se va configurando esto y también lo que se está proponiendo, ¿no? La propuesta que van a llevar a transmitir, a compartir en estos otros destinos de la Via Yala del Sur, ¿no? De Sudamérica, así que de Latinoamérica, así que de Andinoamérica. Así de la Via Yala mismo. No sé si podemos preparar el siguiente track, DJ, para irnos con el siguiente beat, ¿no? Para mandarnos un temita en vivo. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena, gente? Juan Pistolas en la casa. Después, espera. Primero nos vamos a ir con el siguiente tema, que es Adrenalina, que bueno, está Juan Pistolas y está también en la aparición de Enigma, ¿no? Sí, que claro. De Cali Rap Cartel, así que vamos a escuchar el tema Adrenalina igual con el Santi, ¿no? Así que vamos a irnos con el tema Adrenalina, mi gente. Reconoce la energía que motiva la salida. Actos y nombres del pasado son una vez convertida. No nos mataron, nuestras culturas están vivas y raíces. Rompe matrices, queda quebrada las directrices invisibles. Las cicatrices son palabras

hasta la selva de São Paulo. Vamos a caminarlo por lo todas las situaciones, por lo todas las partes de este mundo, de Sudamérica, que se traba la lengua, que se estalla. ¿Me entiendes cómo que se quema? Que este pinche consuela, que no se vaya PPM, que siga surgiendo. ¿Me entiendes? Nadie lo teme, solo como quema la frontera, va. Oh, ¿dónde estaremos? Contaremos todas las hazañas en las que vemos. Me quedé colgado, estoy trabado. Ah, estamos, ah, sí, aquí sí, improvisando, diciéndolo a diario. Aquí improvisándolo, diciendo lo que estamos. Ah. Esa es. Desde la Nunca y Zulu Radio, ya sabes, viviendo el Nunca, quinto elemento. Nunca, Nunca y Zulu Radio. Esa es, mi gente. Un saludo, igual quería mandarle un saludo a Enigma de Cali Rap Cartel, que también tuvo mucho que ver con bueno, la producción de, en este caso, del disco de Somos o No Somos, ¿no? Así que, Guerreros del Consejo, volumen 1. Wow. Yeah. Ya lo saben, así que un saludo para el viejo Enigma, ¿no? Buen amigo y todo. Simón, loco, es igual agradecerle a Psicosis Records, a 820, yeah, porque en los dos lugares logramos producir, pero también a la gente de Popayán, de Popa Rap, también a Musical Beatmakers allá, porque ellos fueron parte de los que produjeron los beats, y a todas las colaboraciones, ¿no? Tenemos más de 12 colaboraciones en el disco, así que estamos repletos de ahí de gente. Entonces, les invitamos a que le escuchen ahí, ya estamos próximos a lanzar en el mes de septiembre y nos vamos con todo así. Esa es, un saludo para toda la gente. Y también aprovechar, ya que estamos mandando saludos, un saludo para todas esas Guarmis que se apoyan siempre, ¿no? Y claro, en el camino, ¿no? Así que un saludo especial para Kumandá ahí, un saludo para la Cami, para todas las chicas que han estado ahí. Ripley. Claro, ya lo saben, a todas las chicas ahí de la Nina Shungu, de Casa Machancara, de la Nunca y Zulu, de todas las crews, ¿no?, que han estado ahí siempre sumando sus energías y su apoyo, ¿no? Así que esto también se hace para toda la gente y hay que ver que es un proceso gigante también, ¿no? Claro. Así que, bueno, el apoyo un saludo todos, ahí al Haynes también de Ibias Crew, porque se siente solo ahí, entonces... A toda la gente, Simón, nosotros de ahí agradecemos, como les decíamos, y enviamos saludos a todo el movimiento del hip hop ahí que anda activo también con el pensamiento, con generar nuevas escuelas de rap, nuevas escuelas de graffiti, nuevas escuelas de breaking, y a toda esa gente que está haciendo nuevos procesos, porque nosotros creemos en el quinto elemento, por eso estamos hoy aquí así, porque parte de este consejo que estamos generando es esa actitud, ¿no?, que tienes ante la vida, de poder hacer otras cosas. Entonces nosotros tenemos esta disertación más o menos de 6 años que venimos haciendo, un poco entre los vuelos de lo que es la medicina, la toma de la ayahuasca, el San Pedro, el conocimiento de lo que son las plantas ancestrales y todo ese conocimiento que podemos traer también un poco de lo que son las calles, ¿no? Entonces estamos mezclando en este disco y full orgullosos de toda la gente, así que les envío saludos a todos los brothers que están desde Perú, desde Colombia, desde Bolivia, desde Brasil, incluidos ya en el disco. Entonces, igual agradecer a las colaboraciones nacionales, porque sin ellos tampoco habría sido posible, así que bacancísimo. Así es, así es. Hip hop desde la casa, ¿no? Desde la mitad del mundo, hip hop con identidad, ya lo saben, acá desde el pueblo... Desde los pueblos de la mitad, desde los yumbos, desde los quitucaras, desde toda la gente que está aquí concentrada, dando sabiduría y compartiendo el conocimiento, ¿no?, a través del hip hop. Esa es. Y a la gente de graffiti también, ¿no? Yeah. A toda la gente que viejo está haciendo Ron graffiti, también, ¿eh? El viejo Ron ahí que viene representando la vieja escuela también se va con nosotros de ahí haciendo las nuevas proyecciones en 3D. Yeah. Entonces le hemos logrado que también en los centros culturales donde nos vamos a presentar, el viejo Ron pueda un poco... hacer su obra también dentro de las propuestas. Entonces nos vamos con todo, graffiti, DJ, un poco de teatro y rap en vivo, sí. Ya que lo mencionas, me parece interesante conocer un poco esta propuesta del teatro hip hop. ¿A qué te refieres cuando hablas de teatro y hip hop? O sea, cuando estamos nosotros en el día a día, el repetir las acciones que venimos haciendo, eso ya es como una acción del teatro, ¿no? O sea, esa repetición de acciones y de cosas, entonces en lo cotidiano. Y claro, la posibilidad que nos trae Augusto Boal y Paulo Freire de entender el teatro como una herramienta de transformación social. Entonces, el poder que puede generar en la gente para transformar transformar, es lo más loco, así. Entonces, por eso es que nosotros vinculamos ahí un poco la concepción de lo que es el teatro callejero, la escuela del hip hop callejero, y también un poco una historia que habla sobre un poco las historias cotidianas, ¿no? Desde lo difícil que es hacer hip hop en nuestra familia, cómo es difícil hacer hip hop en la sociedad, cómo es difícil hacer hip hop también entre el público hip hop. Entonces es como una puesta en escena que tiene varios momentos que te van a hacer cachar diferentes cosas y te van a hacer sentir identificado, yo cacho. Entonces eso es un poco de lo que venimos trayendo, y claro, seguimos ahí con esa construcción, porque la idea es seguir creando nuevas propuestas y no quedarnos en lo mismo, ¿no? Sino ya comenzar a innovar. Y bueno, el teatro es algo que ha venido siempre desde la vieja guardia, y que ha mantenido vivo, digamos, la cultura acá, como el Carlos Michelena, los perros callejeros, la vieja guardia del teatro también, que están vinculados. Boy. Entonces, saludo. por eso estamos ahí haciendo de todo un poco, así, la verdad, porque nos gusta hacer arte y ya, pues, estamos ahí. Es interesante, porque desde estas como metodologías de la pedagogía del oprimido se puede construir y deconstruir muchas cosas, ¿no? Así como menciona la numerología, ¿no? El 8, que es el orden y el caos, así, desde la numerología dada por el 5%, ¿no? También conocido como la nación de los dioses y las tierras, así. Eso el orden y el caos, el 8. Guía. Yeah. Así que es importante dar los agradecimientos a toda la gente, porque en realidad este tour está como concentrado bastante, tiene el apoyo igual de casas culturales a lo largo de todos los países que van a visitar. Nos gustaría saber un poco en qué lugares nomás van a tener como ciertos momentos en donde van a tener incidencia, ¿no? Van a tener una puesta en escena, va a pasar algo, ¿no? Que nos cuenten un poquito. ¿Cuál como el destino y los destinos que va a haber hasta llegar hasta Brasil? Bueno, o sea, comentarles un poco que esta idea nace así de poder generar un pasaporte cultural. La idea es poder generar en los diferentes espacios un lugar donde podamos llegar y tener un sello de trabajo articulado con los centros culturales, que es parte un poco de lo que hicimos en el Congreso Latinoamericano en el mes de noviembre, un poco de los acuerdos que se vinieron gestando. Entonces ahí se generaron relaciones, se tejieron un montón de actividades y acuerdos. Entonces esto era parte de esos acuerdos, ¿no? Poder generar este pasaporte cultural y comenzar a hacer actividades. Entonces nosotros con el Juanpi nos lanzamos de ahí, el viejo Ron, a una idea loca de poder movernos por los centros culturales haciendo presentaciones y articulando directamente con gestores locales. Entonces nosotros, nuestra intención es ir a producir los eventos, vamos a ir a probar finura, como dicen, ¿no? En la Nina Shunku siempre nos probamos ahí haciendo festivales, eventos todo el tiempo, y esta vez vamos a ir a producir nosotros mismos los eventos, nosotros mismos estamos coordinando las actividades. Entonces es una actividad que nace desde la Nina Shunku, desde la ANS Producciones, porque creemos en que nosotros mismos podemos hacer estas articulaciones, y la intención es que este camino que se va a abrir permita a muchos artistas y gestores culturales en el futuro vincularse a los mismos espacios, ¿no? Entonces tenemos la misión también de poder ahí, el Juanpi les va a contar un poco de lo que es el guetopilación y todos los procesos que venimos generando también ahí a lo largo de esto. Entonces, claro, yo he sido como un poco la persona que está haciendo la gestión directa con los otros países y eso, pero aquí con el Juanpi todos estamos levantando lo que es ya el proceso local, y estamos también articulando porque nosotros vemos necesario que se escuche, pues, de estas otras voces. Y entonces Word. Es el Juanpi ahí que les cuente también la historia de lo que vamos a hacer también con el guetopilación y esos notos. A ver, cuéntanos un poquito, hermano. Brother, ya para igual contextualizar todo lo que les ha explicado Isaac, entonces vamos con las propuestas que tenemos, que trabajamos así aquí en la ciudad y con los compas que nos hemos organizado, loco. Vamos a promocionar el guetopilación que se grabó tras las rejas, loco, en el CDP estos dos últimos años. Vamos llevando todo el material que hemos hecho, loco, el primer guetopilación. Había una propuesta para hacer un guetopilación latinoamericano, loco. Entonces, ahorita que hemos hecho contactos con más personas y que se unen y se suman a esta causa de trabajar en red y tener los puntos de cultura viva activos, loco, y poder movernos bajo este sistema, permite a los artistas también conocerse, desplegarse así por otros países, loco, así, por así decírtelo, ya. No...

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya, ya, ya. Vamos ahí con vasija de barro para toda esa gente. Desde la Nunca y Zulu Radio. Yo, EBS es en el micrófono, ya. Yo quiero que a mí me entierren. ¿Cómo? ¿Cómo? Como a mis antepasados. Puño arriba, puño arriba. Yo quiero que a mí me entierren. ¿Cómo? ¿Cómo? Como a mis antepasados. Porque desde las montañas, donde se enciende lo sagrado, el fuego que cobijó a nuestros abuelos, desde el que hoy nos está guiando, lo encontramos en el vientre oscuro y fresco. ¿Cómo? ¿Cómo? De una vasija de barro, ya. Para que la vida no se pierda tras una cortina de años, nos veremos reflejados en el misterio que creamos. Del hip hop nos hace humanos, pero nuestra identidad por adentro la llevamos como el alma al cuerpo atados, para liberar espantos. Memorias de las abuelas han predominado a través del tiempo. Nos hemos levantado una bulla, todos los liberados, con la natura conectados, por esta que juramos seguir escribiendo la historia, esculpiéndola con nuestras manos, como el Potolo y sus hermanos, artesanos de la rima y del pasillo ecuatoriano, artesanos de la rima y del pasillo ecuatoriano, artesanos de la rima latinoamericano, ya, yeah. ¿Cómo suena? Ya, yeah, ya, yeah. EBSC. Yo quiero que a mí me entierren. ¿Cómo? ¿Cómo? Como a mis antepasados. Puño arriba, puño arriba. Yo quiero que a mí me entierren. ¿Cómo? ¿Cómo? Como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco. ¿Cómo? ¿Cómo? De una vasija de barro, ya. En el vientre oscuro y fresco. ¿Cómo? ¿Cómo? De una vasija de barro. Vivirán a flor de tiempo, recuerdos del presente eterno, forjado con barro de lo experimentado. Amor, sigo creando grafitis de color en las paredes de esta vasija de barro, ya donde nacen los sentimientos que añoramos. Entregamos todo a sabiendas que habrá amores y desengaños. Ah, ah, ah. Arcilla, costida y dura, ritual de mis antepasados, alma de verde escollado, semilla que sembraron en el Mushuknina, cosechamos, caminamos desde Shungoloma a Catequilla, cerro sagrado. Sé que viste en tu valle la muerte de pueblos entregados por su resistencia, mutilados, sangre de mis hombres, sol de mis antepasados, que a mí me entierren. ¿Cómo? ¿Cómo? Como a mí antepasados. Puño arriba. Yo quiero que a mí me entierren. ¿Cómo? ¿Cómo? Como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco, yeah, de una vasija de barro, ya, yeah. En el vientre oscuro y fresco. ¿Cómo? ¿Cómo? De una vasija de barro. EBSC 820 Reales Producciones y Cosin Records. The House. Sonando aquí desde la Nunca y Zulu Radio. Y yo, Zulu Radio. EBSC. Power por del ghetto. Muy bien, muy bien. Yeah. Ahí con los juguetes, esa es. Pero ahí. Escuchando La Vasija de Barro, ya saben, una de las canciones que también están articuladas en el álbum de Somos o No Somos Guerreros del Consejo Volumen 1, así que para que toda la gente vaya probando, cachando, ¿no? Y viendo ahí cómo está el style y cómo está la propuesta también. Un saludo también para la Natalie, ¿no? Que hace también parte de la parte melódica, ¿no?, de la canción, ¿no? Sí, claro, la Natalie es una amiga que está cantando Casa Machangara represent. Yeah, de la Casa Machangara, entonces... Yeah. Está colitando ella en los coros, estamos acabando de grabar el tema, locos, así hemos estado en una carrera contra el tiempo. Ya estamos con los dos últimos temitas del disco saliendo desde Colombia, entonces venimos ahí con toda la masterización, como les decía, desde Psicosis Records, ahí con el Enigma de Cali Rap Cartel, que fue el que se puso la camiseta y comenzó a crear los beats también, ¿no? O sea, un trabajo bacancísimo del brother, porque años de experiencia ahí de la calle, del trabajo que vienen haciendo con Cali Rap Cartel y sus beats. Puedo decirte que fue una construcción súper bacana con el loco, que pudimos sacar el disco, y en 820 pues siempre ahí la conecta, pues ahí estamos ahí con la Nina Shunku, activando los espacios, y ahora estamos haciendo estos lazos internacionales, mi bro. Esa es. Cuéntanos un poquito, Juan Pistola, ¿cómo fue el proceso de la creación del álbum de Los Mismos del Abismo? Los Mismos de la Vida. Sí, ñaño. Chuta, te puedo decir, loco, el contexto, así el concepto del disco, loco, se basa en ciertos procesos que tenemos que lidiar, así, en cuestiones sistemáticas, ¿me entiendes? A la final, te terminas, como decir, despellejando de cosas que no son tuyas, ¿me entiendes? Terminas siendo el mismo, loco. Entonces empiezas como un tal y terminas como tal, pero tienes que ponerte ciertas camisetas en el camino, tienes que ponerte en ciertas actitudes en el camino, tienes que estar con ciertas energías en el camino, porque si no, estás así como decirte en vanguardia, protegido y toda la nota con tu personalidad, como tú eres, loco. Entonces, todo este tiempo ha venido pasándome cosas full locas, full mensajes. Son 7 años de la construcción de este disco, loco. Está con participación de full panas míos de la generación decapitada. Yeah, respect. De Cuenca, de otras ciudades, loco. Así, en conectas con amigas, así, haciendo unos mixings con Vals Rap que hicimos, loco, que tuvimos la oportunidad de presentarlo allá en China, loco. Yeah. Entonces, viene recogiéndose un montón de experiencias, loco. Toda una experiencia en toda esta construcción, loco. Entonces, conceptualizándote cuál es la construcción, el concepto de este disco, loco, tiene que ver con esas cuestiones que te digo que se vive, loco, que se interponen muchas veces y solo tú decides. Entonces, vivimos en un abismo, loco, ¿sí me entiendes? En el cual siempre tú te cuidas para terminar siendo ¿quién? El mismo, loco, ¿sí me entiendes? Es el concepto, loco. Esa es, Los Mismos del Abismo, ya saben, esto también será una propuesta que se escuchará en varios lugares, así resumiendo un poquito, si es que me equivoco, ahí me van corrigiendo, pero entre esos varios lugares está Lima, Perú, está el Cusco, va a estar el Alto de Bolivia, va a estar Sao Paulo en Brasil, va a estar Cochabamba en Bolivia igual, creo que esas son, ¿no? Sí, y Cusco. Y Cusco, ajá. Así que tienen como todo cronometrado para lograr llegar al destino final, que es Sao Paulo. Sao Paulo, o, sí. O Río de Janeiro, que todavía no se decide. El destino final es Quito, loco, de regreso cuando estemos aquí, porque aquí es el lanzamiento oficial del disco. Ah, ya, regresan a hacer el lanzamiento oficial. Claro, oficial va a ser acá en Quito, Ecuador, loco. O sea, toda la gente, nosotros lo que queremos es darles lo mejor, por eso nos vamos a probar finura en todos estos lugares y volver con todo lo mejor que podamos aprender en esta experiencia, ¿no? En este largo viaje que se nos Esa viene. Es, un saludo para toda la gente, ahí van a estar en el Alto, donde estuvo rapeando incluso Ucamaui Ke, ¿no? Así que claro, va a ser una cosa espectacular, ¿no? Deseándoles las mejores igual, ¿no? Para que se vayan con full buena vibra, ya hemos compartido algunas cosillas ahí estos últimos fines de semana para ir activados, para que puedan ir y la rompan. Igual, contarte, loco, que en parte de las conectas está con el comité Pocoflow, que se va con Pedro Mo, vamos a hacer ya una conecta directa cuando lleguemos a grabar allá en Lima. Vamos a estar con él activos, como haciendo un cipher. También vamos a estar, perdón, en Bolivia con los Nation Rap, que son unos panas que hacen rap en Aymara. Con la Emilia en sí, que ha estado también por acá en Ecuador. Y también en Brasil estaremos ahí haciendo algunas conectas para ver si podemos llegar a uno de los barrios más antiguos de allá, de las favelas, que se llama Capão Redondo, donde nació Racionais MCs, que es una de las crews más significativas de ahí del rap portugués, ¿no? Del rap brasileño. Entonces, la intención un poco... de este viaje también es sacar un documental también que nos interesa como ver un poco ese rap con identidad, ¿no? Esa como es. Ves, viene todo con identidad y vamos a tratar de subir todo lo que se pueda para que ya no chorree Estados Unidos todo el rap, sino que comience a subir todo lo que es Latinoamérica, Ecuador y se vienen los conciertos con toda esta gente, así que esa es. Un saludo para Pedro Mo, entonces ahí para que salga algo explosivo por ahí. Yeah. Claro, ellos son parte de esta recopilación que te digo que se propuso, loco, ahora. Bueno, ya se lo pensó hace 6 años, ¿sí o qué? Seis años. Cuando recién hicimos el getopilación, el número Chuya uno, vida. Loco, ese vino con documental, toda la nota, entonces hay un getopilación tras las rejas y ahorita este que vamos a poder viajar, loco, vamos a tener así, no solo de Sudamérica, loco, en realidad es de bastantes lugares, pero sí la convocatoria, ¿me entiendes? Poder crear, generar así un disco ya no en el modo, no sé, loco, desde la concepción de una industria musical, ¿no, loco? Sino un disco donde en realidad se conceptualice lo que tienen que decir, lo que se está viviendo, ¿me entiendes? Que no sea tan censurado y tan limitado en decir, oye, loco, no mezcles esa música, o no sé, ¿no me entiendes? Hemos visto el proceso de Ucamahuique, el proceso de un montón de panas, loco, que han pasado por lo mismo siempre, ¿me entiendes? En el proceso de buscar identidad, loco, ¿me entiendes? Y ese sería el disco que podría brindar esa parte, loco. Esa es. Así que vamos a irnos con el siguiente temita en vivo, el beat paso a paso, DJ, póngale play, ya sabes. Con pistola en la casa, esa es, con un poquito, ¿cómo suena, mi brother? Un poquito, 820, ¿no? Ya. Yeah. Hubo 820 reales producciones. Sí, ¿cómo va? Con mi tocayo, ¿cómo suena? Vamos. Paso a paso, destruyendo todo el fracaso. No es mi culpa si no es tu caso. Como en el proceso, nunca yo vi descanso. Elevo yo mis brazos, no olvides soldado raso. Que para ser un guerrero, hay que vencer el rechazo. A rechazo, te cuento que no existe meta, no existe pacto. La barrera mental los hace pensar que son unos capos. Desde los comienzos, cada día, siempre pienso en alcanzarlo. Descubrirlo y dibujarlo y sentirlo en mis manos. La perspectiva no varía como el primer día. Hoy en día, volar más lejos, esa es la consigna. Conocimiento como el cimiento, base y fundamento. El que se estanque es porque se ahogó en su propio cuento. Perfecto, el defecto, el impacto fue un paso. El conteo de cada uno me enseñó a seguir sumando. Como practicando, como elevando. O el círculo del conocimiento les está esperando. ¿Y para cuándo? Solo tú sabes. La sociedad nos atrapa en sus realidades. La sociedad nos atrapa en una jaula sin llaves. ¿Cómo dice? La sociedad nos atrapa en una jaula sin llaves. ¿Cómo va? Sí. Hoy voy a salir, necesito liberarme. Hay metas por cumplir, conocimiento en arte. Es hora de darme chance, no quiero que el tiempo me alcance. Confío mi rima, mi frase, siempre de la mejor clase. Hoy voy a salir, necesito liberarme. Hay metas por cumplir, conocimiento en arte. Es hora de darme chance, no quiero que el tiempo me alcance. Confío mi rima, mi frase, siempre de la mejor clase. Yeah, escúchalo bien. Siempre de la mejor clase. Hoy voy a salir, voy a liberarme, voy a rapear por el mundo. Voy a salir de mi país, voy a hacer lo que yo quiero. Porque esto lo soñé hace más de 10 años, loco. Cuando empecé a rapear, cuando empecé a hacer mis cosas, hermano. Este es un mensaje desde Juan Pistola, loco. Prefiero decirte esto, aunque seguir rapeando, ¿me entiendes? Prefiero llegar a tu cerebro con buenos mensajes, con buenas rimas, loco. Porque esto es de real hip hop underground, loco. De las calles para las calles, brother. Del gueto para el gueto, loco. Ese es mi mensaje, gracias, loco, a la Nunca y por estos espacios y por toda la situación. No nos vamos con un mensaje de mierda, nos vamos con un mensaje de paz y unión. Yeah, boy. Escuchando. Yeah. Vamos a seguir entonces, teniendo el mensaje, ya saben, vamos a estar acá conversando un poquito más para darle como tal vez ya finalización al programa del día de hoy con las mejores vibras para toda la gente, ya saben. Así que sea un viaje de para cosechar también, ¿eh? Esa es, loco, esa es la intención un poco. Buena cosecha. Podemos decir que se trae buenas experiencias y se va a llevar buenas experiencias también de Ecuador para que vean que en Ecuador también hay buen rap, hay buena música. Estamos invitando a toda la gente también a a que nos acoliten, porque esta nota es una nota autogestionada, yeah. No estamos gestionando desde ninguna institución pública ni nada por el estilo, más bien es nuestras ganas, estamos haciendo una rifa, estamos haciendo un hornado solidario y estamos haciendo una fiesta el 27 de julio ahí en la Michelena. Sí, la gente que quiera acolitar en la rifa, que se meta a nuestras redes sociales y pueda comprarnos ahí directamente los boletos. Estamos rifando un videoclip de rap, estamos rifando también un tatú, estamos rifando también una producción de una canción completa desde el beat, grabación. Yeah. Y master y mezcla de loco. Así que ya lo saben, si quieren participar y ganarse estos premios, accedan a las páginas. ¿Puedes mencionar las páginas? ¿A dónde? En la página pueden directamente escribirnos a ISC, Master ISC o a Nina Shunku. Ahí estamos publicando 820 Reales Producciones. Está saliendo esta información así a $2, así que la gente que quiera colitar o al hornado, lo que sea, a la fiesta también les invitamos. Tenemos una cartelera excelente, así que caigan, locos, a bailar, esta a gozar. Esta semana vamos a salir, vamos a estar en distintos puntos, loco. Como todavía no se acaban las clases en las universidades, los panas todavía están ahí dando sus supletorios, sus notas, así que les mandamos un abrazo también a toda esa gente que está culminando sus estudios y todo bien, pero les vamos a estar visitando esta semana en las universidades y en los colegios, vamos a contarles cuál es el fly, cuál es el vuelo de esta idea del tour, loco, porque no nos vamos solos, también queremos abrirlos de este espacio para convocar y decir a los panas que nos quieren mandar su música, loco, desde el momento vamos a recibirles su música, tenemos ningún interés en tal vez generar lucas, no, mejor sino que esto conozcan, loco, que conozcan la música del Ecuador, que conozcan que también acá se está guerreando, loco, y se está proponiendo, se está trabajando y construyendo, loco. Esa es. Así que ya sabe toda la gente para que esté atenta. Y si es que no hay algunas palabras más para ver si nos vamos con el último temita y cerrar el programa del día de hoy. Sí, recordarles que ahorita del último temita que vamos a lanzar es una construcción igual hecha por Psicosis Records. Es un beat que creamos de la música africana. Entonces estamos mezclando en los beats varias identidades, varias formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, este tema se llama Da, es una concepción de lo que es la alquimia de la vida, la alquimia de transformar las cosas en el mundo diario. Entonces a la gente les invitamos a que le escuchen, a que vean el video, ya está el video oficial rodando en redes, como Master ISC me pueden encontrar a mí directamente en la página, o ISCANS, nos pueden encontrar ahí al Juan Pistolas, 820 Reales Producciones, Psicosis Records, al viejo Ron, si quieren los murales del viejo Ron, pilas, estamos ahí, él está activo ahorita pintando lo que más se pueda, así que si quieres pintar tu casa, tu barrio, tu lugar, tu tienda, lo que sea, escríbenos, igual estamos activos, mi gente. Tu trinchera. Esa es. Ya lo saben, así que esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, igual recordándoles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, así que pilas ahí, guía. La palabra es poesía, es rap de anima, es música que inspira, hace que transforma la basura.